Muchísimas gracias. ¿Y cómo está Caracas? ¡Gozando! Esta historia es real. Escuchen. Del disco Equilibrio, cantautor Jorge Luis Chacín. Dice que... Que vistió de hinojo, que se le aguaron los ojos recordando triste que el amor primero. Ella tenía 15 años, la mirada pura y el corazón bueno. Ay, pero algo mejor, su cuerpo belleza y resplandor, más puro que los rayos del sol que acarician mi suelo. Óyeme, pero algo mejor, su boca era el néctar del amor, hermosa cual lirio era una flor, era la flor del pueblo. Fueron pasando los años, ella más hermosa y él con más esmero. Ahí se prometían tantas cosas que eran muy felices, compartían un sueño. Juraron finalizar la universidad para casarse luego. Ahí todo lo pasó, la hembra de otro se enamoró. El hombre sin aliento quedó, solo con sus recuerdos. Óyeme, ella se marchó, hermoso a su país regresó. Nunca se vieron y hoy. Pasan, mi querido amigo, no estés maldiciendo. Ay, deja que descanse su alma, no ve que me han dicho que se está muriendo. Discúlpala, no era mala, ni fue la rutina quien te dio su sueño. Ay, te lo digo yo, que sé lo que ella sintió por ti cuando tanto te amó, me lo dijo en un beso. Óyeme, pues he sido yo, el hombre que la acompañó, el mismo que a ti te mintió, y ocultarlo más no puedo. Y como me arrancó esta pena, escalona, dígame Francisco el hombre, ay, solo con sus recuerdos, óyelo bien, escúchame, y como así, ay, mi amigo está sufriendo, y hoy le pido perdón. Y van a cantar esto también con nosotros.